Hola, buenas noches. Estás en Top a Top en Radio Topo 101.8 de la FM. Como todos los jueves de 9 a 10, aquí estamos poniendo un poquito de reggae, ska, dub, rocksteady, todo lo que tiene que ver con música jamaicana y no solo música jamaicana. Nos puedes estar escuchando por streaming en la web de Radio Topo, en el podcast que colgamos en iVoox, en Miss Cloud. En diferido en Ovejas Negras los martes a las 9 y en Som Reggae 106.0 en Girona los sábados a las 9. O también en la repetición de Radio Topo los martes a las 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro programa número 15 en este 22 de abril. Hoy tenemos sección, volvemos un poquito a la normalidad después de haber tenido unas cuantas entrevistas. Hemos tenido visitas aquí de muchos compis de aquí de la escena del reggae. ¿Con qué volvemos hoy? Pues tendremos el segundo capítulo del Manisero con Héctor Lavoe como protagonista. Tendremos también nuestra sección nacional donde pondremos un tema de Ricard, un remix de Rag Attack y un tema de Virginia Rivera. Muy bien, pues nada, vamos a arrancar como de costumbre con un 12 pulgadas que hemos traído, esta vez de Wailing Souls con Rankin Trevor. La canción se llama War. Oh, Versión toasting del DJ Rankin Trevor en esta colaboración con Wailing Souls. Empezamos con nuestra sección nacional. Hemos traído un tema de un MC, bueno, un cantante logroñés que se llama Ricard. Es MC del Sound Working Base, que desde aquí les mandamos un saludo. Sacaron este tema el 12 de abril, él con Josh Palmer, que también ha producido esta canción. Se llama Two Natty Dread. Esto es Ricard con Josh Palmer. Yeah, yeah, yeah, this is George Palmer, alongside Ricard, on the mic, yeah, see, oh yeah, love, yeah, combination style. Ricard alongside George Palmer, Two Natty Dread, en esta producción de George Palmer. Vamos a visitar el Bandcamp de Ragatag para escuchar un remix de Tenor Shaw. Ya pusimos uno de Frankie Paul y explicamos que sacaba las acapelas de vídeos y de freestyles de por ahí, los remezclaba, hacía sus puzzles, y los podéis escuchar en el Bandcamp de Ragatag. Escucharemos Tenor Shaw Cool and Loving Remix. Plain all day long. Reggae music play. Sister Mary dancing, the little boy keep dancing, the little girl keep dancing, because it's time I know, sweet and loving, recognize every time, don't you know the recognize. It is the people's choice. Y del Bandcamp de Ragatag nos vamos al de Respect Records para escuchar un nuevo tema mezclado por Roberto Sánchez junto a Virginia Rivera llamado The Calling. Escuchábamos de Colin por parte de Virginia Rivera y ahora vamos a adelantar nuestra sección de doble 7 pulgadas para poder dejar aquí al compi que se explaye la última media hora con el manisero. Hemos traído dos 7 pulgadas que la relación que tienen entre sí es que son producidos por una crew de Oporto llamada Real Rockers. Un saludo para todos los Real Rockers, a toda la crew de Oporto, que Que bueno. Real Rockers, no engaña el nombre. No engaña el nombre. Amigos de Joao, yo los conocí por Joao, gracias a Aerosoul. Sí, sí, de hecho aquí han venido dos o tres veces a Zaragoza y la verdad que sus sesiones siempre han dejado, vamos, no han dejado indiferente a nadie. En las sesiones de Barcelona también aparecían de vez en cuando por el expressing con los yembes y el rollo también y el robado. Y nada, eso, estos dos siete además me los dio Francisco ahí en el estudio que tienen ahí en Oporto, así que he dicho, bueno, pues dos siete, pues hoy me traigo estas dos producciones que vienen desde Portugal, han sido mezclados por Pupa San. Además en Madrid, así que nada, primer tema que vamos a poner es de Nato y se llama Love. El siguiente tema que hemos traído aquí también, producción de Real Rockers, se llama Danny Mont y esto es Freedom Song. Es un disco que ha estado producido por el sello Strictly Dub Records. Danny Mont, Freedom Song. Thank you. Nos vamos con esta sección del Top a Top, en el que hablamos de música latina, música caribeña y las músicas que nos trae Fer desde también el otro lado del charco, el Manisero. Mani, para centrarnos en este episodio del Manisero, en el capítulo número 5 del Top a Top, empezamos un especial de Héctor Lavoe, en el que nos quedamos escuchando como último tema, Te están buscando, que es la historia de Mark Diamond, o Marcolino, como lo nombran en la canción, pianista, gran pianista de la salsa, que siempre andaba a vueltas con la policía por sus malos quehaceres y sus adicciones a las drogas. Un tema que aparecería en Guisando, disco de Willy Colón y Héctor Lavoe, que seguían lanzando discos como este llamado Cosa Nuestra, en el que aparecerían temas como Che Che Colé, No me llores más, Juana Peña, o el bolero montuno que escucharemos a continuación, llamado Ausencia, dedicado a su primer amor, Carmen Castro. Héctor Lavoe, Ausencia. Ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré, que yo he hecho, que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar la etapa de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombre si ven a un hombre llorar. En el año 70, Willy Colón edita La Gran Fuga, cuando la bomba de la salsa estaba a punto de explotar. Eventos como el Chita, que este año cumple 50 años y habrá que hacer un especial, seguro. En el Manisero, es en el año 71, cuando Colón edita Asalto Navideño, con temas que se convertirían en auténticos clásicos como este. Willy Colón junto a Héctor Lavoe, La Murga. Thank you. En la época que Willy Colón y Lavoe presentaban La Cosa Nuestra, en la ciudad de Nueva York, un asistente a uno de sus eventos le pidió a Lavoe que interpretara un danzón, ritmo y baile de origen cubano. Héctor reconoció su acento cubano y expresó: ¿qué le pasa al jibarito este? Jibarito es el nombre usado por los boricuas para definir a las personas de las áreas rurales y campesinas. Los boricuas son los de Puerto Rico, los taínos llamaban boriquen a Puerto Rico, pequeño paréntesis. Parece ser que al cubano no le gustaron esa expresión de qué le pasa al jibarito este, o no entendió bien las intenciones del propio jibarito de Ponce, que es como llamaban a Lavoe, que acabó volteándole y dándole una paliza a Héctor, dejándole un ojo morado y una de las fotos más famosas de Héctor que probablemente usemos para el podcast. Seguramente. Es en 1972 cuando Colón edita El Juicio, con temas como A o No, Piraña, Aguarilé o Soñando Despierto, donde se cruza un puente rítmico que termina en danzón. Héctor, en la grabación, quería decir para ti, madafaka. Le quería... Calma, calma, calma, calma. O bueno, dale. Dale play. Bájame el volumen. Ahí lo tenemos. Héctor quería decir para ti, madafaka. Le dijeron, hombre, Héctor, conoce. Conoce que esto no nos lo van a poner en la radio. Y dijo, bueno, vamos a meter esto. Por eso en la canción escucharemos para ti, Mother Flower. Estuve soñando que ya tú habías vuelto, que me perdonaba, qué dulce el momento. Pero al despertarme vi que no era cierto, estaba soñando, soñando despierto. Mother Flower. Pasando un poquito la letra de este Soñando Despierto, que dice que dulce fue el momento, anoche soñé que mi suegra se había muerto y me puse a llorar al despertar. Madre mía. Y vi que no era cierto, su suegra fue asesinada posteriormente. O sea, después de sacar la canción. Poca broma. Ya hablaremos, hemos hablado de las luces hasta ahora, de la voz. Hablaremos de las sombras en el último capítulo. ¿Y quién la asesinó? Bueno, pues mira, nunca es el mejor momento para perder un familiar y mucho menos para que te lo asesinen. Pero te puedo asegurar que lo contaremos en el capítulo 3, que la asesinaron en el peor momento de la vida de Lavoe. Ese meloncillo lo acabaremos. Otro melón que abrir. Ese aquí, sí. Top ese, a top. Lo acabaremos en la tercera parte. Y después de otro asalto navideño, el volumen 2, Colón edita Lo Mato, que ponía en chiquitito si no compra este LP, en 1973, con éxitos como El Día de mi Suerte, Señora Lola, Todo tiene su final y el tema que abre el disco, Calle Luna, Calle Sol, relatos que se vivían entre la calle Luna 262 y la calle Sol 271, famosas en los años 70 en Puerto Rico por sus bares y burdeles donde te podían cortar la cara en el momento que te pasaras de listo. Escuchamos Calle Luna, Calle Sol. Estás en Radio Topo 101.8 FM, el Top a Top. Colón se toma un descanso temporalmente de la escena, cediéndole la orquesta a Héctor. La relación de Colón y Héctor no es que fuera mala, pero sí que se empezó a tensar, ya que era un momento difícil para Lavoe por sus excesos y sus situaciones familiares.

Y hasta aquí este capítulo número 2 de Héctor Lavoe en el Manisero. Muchas gracias a vosotros por escucharnos, a nuestra gente, Pablico. Nada, nos vemos, nos oímos ya el jueves que viene de 9 a 10, como todas las semanas ya aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM. Acabamos esta sección del Manisero y vamos a poner un último tema, ya que antes hemos estado hablando de los Real Rockers, hemos traído aquí algunos 7 pulgadas más y bueno, habíamos nombrado a Francisco, así que el siguiente tema es de Alpha Pup, Francisco, Fayel Marshall. Vamos a cerrar ya el programita con este tema, editado en Capra Records. Buenas noches a todas y a todos y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, hasta la próxima. Party, we come from the party. Yeah, rub the party in a new style.